de cerezos es fuente de agua pura y el cuenco en donde brego y acrecento mis ansias. Sus labios son renuevos y sus dientes azúcar y es perfume su aliento. Y es perfume su aliento, rey manso inagotable de su voz mientras discurre, me acuna y me alimenta, me arrulla y da consuelo. Su risa es transparente como el juego del viento, me colma cuando ríe y cuando se va sonriendo, cuando sonríe por nada y cuando por nada vuelvo a invitarle a que sonría. Su risa cristalina es mi dicha y es mi premio. Acusa el suspiro de su pecho, me envuelve y me aprisiona, me halaga y más me apresto a reconfortar sus labios. Sus labios y su cuello, su vientre de paloma y su delicado vuelo, y a modo de su boca, es mi boca deseo, su boca es la ventana, su boca es su secreto, es la pasión del agua y es mensaje del alma, y es el amor y el tiempo, su boca bien amada. La boca de mi amada es jardín de cerezos, es huerto de naranjos, de limones y almendros, es sombra y es frescura en el molde más perfecto y mi más caro tesoro. Porque hoy me lo da todo si me regala un beso.